Está escuchando el sonido, Marina, qué bien. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son las 21 horas con 3 minutos y estamos iniciando ya mismo la transmisión de nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, que lo hacemos conjuntamente con Marina Salvático en la distancia, vía Skype, está ella en su casa, y yo aquí en Valle de Anisacate. Poco a poco vamos poniendo en orden nuestras transmisiones y la cosa está empezando a salir mejor. No voy a hacer muchas presentaciones porque como los programas arrancaron como a las 8 de la noche, ya les dije varias veces, ¿no?, que para comunicarse con nuestra emisora pueden llamar al teléfono 351-3431-777. Pueden enviar correos electrónicos a info@elsitiofm.com. Visitar nuestra página web, elsitiofm.com, y recorrer nuestras notas, comentarios y editoriales en Facebook, en El Sitio Espacio. Como ya también lo dijimos, una noche muy calurosa, después de una tarde bastante más calurosa, superamos los 35 grados centígrados esta tarde en Parabachasca, y se percibe que mañana y pasado vamos a tener temperaturas más altas. Bueno, ese es el panorama. Vamos a refrescarnos entonces con este buen programa que nos trae Marina Salvático. Así que le damos la bienvenida dándole el micrófono a su disposición. Bueno, gracias por la bienvenida y aquí estoy a su disposición. Y de los oyentes. Sobre todo de los oyentes, más que de la mía. Yo soy un ayudante aquí que me han tenido horas preparando música para tu programa. Y buena música, para que sepa. Valieron la pena sus horas. Ya vas a ver. Ya la escuché toda, porque al grabarla la tuve que ir escuchando. Así que, para mí no es novedad, bueno, para nuestros oyentes sí. Muy bien. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos nomás. Adentro. Bueno, adentro. Bueno, yo voy a arrancar hoy con una poesía muy cortita para ver si nuestros oyentes identifican a la autora. El poemita se llama Nada más y dice: con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. La señora es María Elena Walsh, la querida, admirada y añorada María Elena Walsh. Tomé esta poesía como para hacer un jueguito, porque tiene la frescura, el lenguaje coloquial propio de sus canciones infantiles, pero también tiene una profundidad que nos llama también a los adultos al aprecio de esas cosas que son el emblema de nuestro planeta, de nuestra casa. En este programa lo que voy a tratar de hacer es de pelear un poquito contra esa idea de que María Elena Walsh es una escritora de poesías y canciones y espectáculos para niños. Lo fue notablemente, pero fue también notablemente una excelente escritora también y cantora también para adultos. Entonces voy a tratar de centrarme un poco en esa faceta que está demasiado opacada por el brillo extraordinario que ha tenido su producción infantil, ¿no? Entonces, para arrancar con su música, te he pedido una canción que muestra claramente el nivel de compromiso, el nivel de reflexión que ella tenía sobre la realidad dura, triste, que nuestro país acaba de vivir. La canción fue registrada por ella en Sadaic en 1984, si no me equivoco, pero año más, año menos, por ahí fue. O sea, apenas instalada la democracia. Y se convirtió en un emblema del triunfo de un pueblo que demasiado había sufrido. Es como la cigarra. Escuchémosla. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Escuchábamos a María Elena Walsh interpretando su tema Como la cigarra. Continúan ustedes con Marina Salvatico. Bueno, los que tenemos unos añitos recordaremos aquella presentación de La Negra Sosa en Cosquín, apenas vuelta del exilio, apenas derrocada la dictadura, cuando inaugura su presentación con esta canción. Yo recuerdo nítidamente no solo la ovación que la acompañó, sino también la emoción de los que, junto con la canción, repasamos ese pasado horrible, ¿no?, de la censura, la guerra, la dictadura, la muerte, los desaparecidos, y cuánto agradecimos esta canción llena de esperanza, llena de coraje, llena de fuerza para nunca darse por vencido. Creo que María Elena Walsh mostró acá su cuerpo era la caja de resonancia de un país, ¿no?, o de un pueblo, para ser más precisa. Esta señora fue porteña, nació en Ramos Mejía y era hija de un hijo de ingleses que vivía en una casona con su familia, en la que estaban sus abuelos también, y fue, digamos, educada con una gran influencia de su padre y a través del padre de las canciones populares, folclóricas de la vieja Inglaterra, de canciones y villancicos ingleses. Que dejaron una huella imborrable en ella, sobre todo en el estilo, en el sentido de la canción de juego, en el sentido del absurdo, en el sentido del repiqueteo de palabras y sonidos y de ideas, ¿no? Fue criada con mucha libertad, bastante libertad para la época de que se trataba. Aparte de la libertad, en la casa era muy, se escuchaba, era un culto, se escuchaba música clásica, canciones, también canciones melódicas norteamericanas que tuvieron su influencia sobre la producción de ella. Recordemos que el tango todavía no campaba por sus respetos, como se dice por ahí, porque recién en la década del 50, cuando Perón trata de rehabilitar la cultura popular, ¿no? De esa época, ella tiene un texto que es muy lindo para escuchar cuando habla de sus tiempos, ¿no? De esta época.

En 1947, cuando tenía 17 años nada más, muere su padre. Y ella publica en ese año un primer libro de poemas que le dedica a él, que se llama Otoño Imperdonable, que, bueno, del que no vamos a abundar mucho porque si no, no voy a llegar a la producción posterior que tiene más vigencia, ¿no? Lo que sí es importante sobre Otoño Imperdonable es que él recibe el segundo premio municipal de poesía de Buenos Aires. Insisto, ella tenía 17 años y le dicen que le dan el segundo, que ella hubiera merecido el primero, pero le dan el segundo porque era muy jovencita. Esto le dejó tal rencor que por ahí en alguna entrevista dice: nunca más me presenté a un concurso, ¿no? Que también habla de su conducta, ¿no? Semejante arbitrariedad no la pudo digerir, ¿no? Ella empieza entonces a instalarse en el mundo literario de Buenos Aires, pero no está bien, no está cómoda. Primero, el mundo literario estaba muy lleno de mezquindades, de competencias no siempre leales. Y segundo, ella era homosexual, que en esa época debía estar muy reprimida y muy callada, y eso implica toda una tortura personal, y además estaba viviendo no solo el clima literario que la mortificaba, sino también el panorama político de Argentina, que para variar era muy conflictivo, ¿no? Para 1951, cuando tenía 21 años, se asocia con Leda Valladares. Supuestamente era una relación amorosa, supuestamente Leda Valladares fue su primera pareja, prescindiendo de allá un novio que tuvo en la primera adolescencia, que seguramente formaba parte de esa relación de una búsqueda de su identidad sexual, ¿no? Con Leda Valladares forman un dúo musical, hacen giras por la Argentina y terminan yendo a París. En París encuentran el éxito. Leda Valladares fue una folclorista muy destacada, que además era una investigadora del folclore, una persona que hurgaba allá en el anonimato de las coplas y de las canciones, de las que tanto hemos hablado en estos días, y que trataba de reivindicar. Forman un dúo que se llamó Leda y María, y cantan en los distintos cabarets y salones de París, tienen gran éxito y logran que el folclore trascienda nuestras fronteras. En aquel momento era muy difícil la cosa. En París estaban también otros folcloristas nuestros luchando por el mismo objetivo. Te pedí una muestrita de el disco que se llamó Entre Valles y Quebradas, en donde está la interpretación de Casi Casi por Leda y María, ¿no es cierto?, que es una copla argentina anónima y popular. Este era el objetivo, ¿no? Ir hacia allí. A ver. Casi me quisiste, casi te he querido yo, no llores, nega, no llores, no. Casi, casi me quisiste, casi te he querido yo, no llores, nega, no llores, no. Si no es por el casi, casi, casi me caso con vos, no llores, nega, no llores, no. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, no llores. No. pañuelo que me diste, rama en rama se quedó. No llores, nega, no llores, no. El pañuelo que me diste, rama en rama se quedó. No llores, nega, no llores, no. Con un fuerte remolino, rama y todo se llevó. No llores, nega, no llores, no. La la la la la la la. Dibujada, llenita de agua de olor, no llores, nega, no llores, no. Botellita dibujada, llenita de agua de olor, no llores, nega, no llores, no. El quererte no era nada, y el dejarte era un dolor, no llores, nega, no llores, no. Tarara, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Escuchábamos por Leda y María, casi, casi. Casi, casi estamos en la mitad de nuestro programa, razón por la cual debo decirles que está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anisacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Estamos transitando nuestro programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, junto con Marina Salvático, que sigue con ustedes. Leda y María no se ocuparon solamente del folclore americano, sino del folclore en sí, ¿no? Y así como reitero, María Elena había mamado el folclore tradicional inglés en las canciones precisamente tradicionales, esas pequeñas cancioncitas, esos versitos, que, a ver, interrumpo para recordar, cuando hicimos un programa en el que hablábamos de Agatha Christie, señalábamos que Agatha Christie solía encabezar sus novelas o los capítulos de sus novelas con pequeños textos de este folclore tradicional, de canciones para niños, o de pequeñas, el equivalente de la copla en Inglaterra, digamos, y construía una trama alrededor de estas pequeñas canciones. 10 negritos tenía que ver con una canción popular, 5 cerditos también. Bueno, esas son las cancioncitas, esas dentro de ese género, que había internalizado María Elena Walsh. Decía que no solo que ellas incursionaron no solo en el folclore argentino y latinoamericano, sino también en el español. Y para empalmar con un programa anterior en el que hablamos del romancero español, te pedí que reprodujeras el romance del Conde Olinos, que es una adaptación que hacen María Elena y Leda Valladares de el viejo romance español tradicional y popular, anónimo, ¿no? Lo incluyen en un disco que se llaman Canciones de Mari Castaña. Y aquí se ve despuntar ya el jueguito humorístico de María Elena, tan presente en las obras infantiles, porque Mari Castaña tiene que ver con lo que escuchábamos de niños, los que somos hijos de españoles, descendientes de españoles, y a lo mejor también otros, no lo sé, porque en la época de mi infancia se decía, cuando algo era muy viejo, se decía que era de la época de María Castaña. Entonces, este título juega con esa expresión que era popular, ¿no? ¿Podemos escuchar el romance del Conde Olinos? Con muchísimo gusto, porque para mí tiene también otro significado, ¿no? Es la canción con que yo hacía dormir a mi hija mayor cuando era pequeña. Florencia se sabía todas las canciones de María Elena Walsh y Leda Valladares, pero de todas la preferida era esta canción del Conde Olinos, que la vamos a escuchar, aunque también ya la escuchamos cuando hablamos de las coplas en el Romancero Español, porque yo la metí. Así que la vamos a repetir porque es una de mis preferidas de las canciones, y te hago una pequeña corrección. El álbum se llama Canciones del Tiempo, de Mari Castaña. Bueno, son perlitas que uno tiene que tirarle para que no se sienta usted tan dueña, es dueña del programa. Vamos con el Conde Olinos. Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras un caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar, se paraban a escuchar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mal, de los vientos, de la tierra y de las furias del mar, y de las furias del mar, de los vientos, de la tierra y de las furias del mar. De la torre del palacio la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar, la sirena de la mar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre que esa tiene otro cantar, es la voz del Conde Olinos que por mis amores va, que por mis amores va. Es la voz del Conde Olinos que por mis amores va, que por mis amores va. María Elena Walsh, Leda Valladares interpretaban el romance del Conde Olinos, una hermosa y bella canción del folclore español. Siguen ustedes con Marina Salvático. Bueno, María Elena y Leda Valladares vivieron en París unos 5 años. Como dije antes, cosecharon un gran triunfo, una enorme repercusión, y lograron un nombre importante en nuestra propia Argentina, ¿no? Sin embargo, ella amó París, pero hay algo que debe destacarse en la figura de María Elena Walsh, y es que nunca se apartó del amor, del respeto, muy fervoroso por su tierra. Y entonces te pedí un vals que se llama Buenos Aires, la Reina del Plata, donde se ve claramente ese arraigo de ella a su lugar de origen, ¿no? Y que es, a mi juicio, muy, muy hermoso. Debe ser escuchado tratando de atender también a la letra, que es una maravilla. ¿Podemos ir adelante? Sí, pero como estos programas es lindo que sean un poquito dúctiles,

Buenos Aires, la reina del plata, es el leitmotiv de la letra, ¿verdad? Tenés que poner micrófono. Sí que es el título adecuado, y no hay que olvidar que desde la época de Gardel se viene cantando en tango Buenos Aires, la reina del plata, ¿no? Pero nunca una letra como esta, que realmente está traspasada de amor, ¿no? Creo que es la visión que puede tener de su lugar una persona muy fervorosa, y sobre todo una persona que estuvo lejos de su lugar, ¿no? Donde la nostalgia juega un papel tan importante en la serie de imágenes que ella da del Buenos Aires que ama, ¿no? Bueno, pero para seguir adelante, Leda y María vuelven a la Argentina, hacen una gira, siguen publicando, y lo que logran es que muchas de las canciones que ellas crean o traen forman parte del cancionero folclórico, acercándose a eso que siempre digo que es tan hermoso del folclore, que es el anonimato, ¿no? Por ahí la gente ni se acuerda, por ejemplo, de quién es el autor de canciones que está cantando todos los días, o de coplas que canta todos los días. Por ejemplo, ellas incluyen La pájara pinta como una canción que terminó siendo destacadísima en la producción de Marilena Walsh, que es originariamente una canción infantil tradicional latinoamericana. Lo cito porque por ahí uno no lo sabe, ¿no? Ella no creó La pájara pinta, la adaptó. Hay además registros en la literatura española del siglo XVII donde se menciona esta canción. O sea que, como ya hemos señalado anteriormente, se traslada de España a América, en América se sumerge en ese mundo riquísimo del folclore, se oculta en el anonimato que ya traía desde la tradición española, y resurge en producciones como esta. Me gustaría escucharla, ¿no? Porque estamos todos habiéndola escuchado muchas veces, pero vale la pena. Yo soy la pájara pinta, viuda del pájaro pintor. Mi marido era muy alegre, nunca cazador me lo mató. Con una escopetita verde, el día de San Borombón, una bala le mató el canto, y era tan linda su canción. La segunda le mató el vuelo, y la tercera el corazón. Ay, ay, la escopetita verde, ay, ay, mi marido pintó. Y al oírme se ponen tristes, a todo les digo perdón. Ya no puedo cantar alegre, ni sentadita en el limón. Como antes cuando con el pico cortaba la rama y la flor. Yo soy de melancolía por culpa de aquel cazador. Al que mata a los pajaritos Escuchábamos a Leda y María interpretando La pájara pinta. Continúa con ustedes, siendo ya las 9:45, Marina Salvático. Ay, me parece que vamos a hacer dos programas entonces sobre María Elena Walsh, porque uno no puede quedarse rengo con ella y tiene tanto material que es imposible comprimirlo, ¿no? Así que me parece que voy anunciando que el jueves que viene vamos a seguir con ella, por gusto nomás. Vos sabés que me parece muy bien, porque la semana que viene justamente va a ser prácticamente la última semana nuestra de transmisión en diciembre, porque luego vamos a parar durante los días de las fiestas hasta los primeros días de enero. Bueno, para hacer, primero porque son días difíciles de transmitir, todo el mundo tiene muchos compromisos, nosotros incluidos, muchas fiestas, muchos festejos, muchas reuniones. Segundo lugar, porque en algún momento del año hay que hacer un mantenimiento general de estos equipos. Hay que limpiarlos, hay que desarmarlos, en fin, una limpieza mayor. Entonces vamos a aprovechar justamente ese periodo vacacional de las fiestas para realizar el mantenimiento de la emisora de radio. De modo que me parece muy bien cerrar el ciclo 2017 de Música, Literatura y Vida con la segunda parte de María Elena Walsh. Así que te comprometo a hacerlo. Bueno, estoy tratando de modificar un poco el orden, tratando de dejar para el próximo programa todo lo que es la obra para los niños y los comentarios al respecto, y seguir un poco ahora, en este ratito que nos queda, con... Perdón. Con el teléfono. Esas son cosas Disculpen. decía de seguir ahora con su producción para adultos, que tanto me interesa reivindicar. Ella, con la misma estética que se usó, que usó para la literatura infantil, escribió muchos textos de contenido muy crítico y de nuevo haciendo eco del sentimiento, las ideas y los los desencantos del pueblo. Quiero escuchar para que nos demos cuenta de hasta dónde ella fue la portavoz de una generación, la oración a la justicia. ¿Sí? ¿Podemos escucharla? La estamos escuchando. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados no les robes la esperanza, dales la razón y llora, porque ya es hora. María Elena Walsh, oración a la justicia. Transmite para todos ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos o oyentes remotos. Estamos transitando el programa Música, Literatura y Vida que conduce Marina Salvático. Bueno, hemos dicho reiteradamente, ¿no?, cómo ella era la caja de resonancia del pensamiento y el sentimiento de una generación, pero en este momento yo diría de varias, en lo que respecta a la justicia y a la manera que tenemos de reclamarle y de implorarle justicia, justamente, ¿no? Tenía previsto escuchar aquí, dentro de la misma temática, la canción de los ejecutivos, pero creo que la voy a saltear, si vos no te enojas, para seguir un poquito más y redondear el tema. Ella, en algún momento, decide que no va a seguir componiendo ni cantar en público. Era la época de la dictadura militar. No podía, sin libertad, ni siquiera componer. Sin embargo, varias de las canciones de esa época, como La cigarra que escuchamos antes, La oración a la justicia, La canción de cuna para un gobernante, se insertan, se cuelan al público y se convierten como en banderas, porque ella está disfrazando en estas letras por ahí juguetonas, llenas de imagen, con poca reflexión conceptual, está disfrazando el gran reclamo, ¿no? De cualquier modo, sí, fue censurada, fue recortada, ¿no? Para terminar, yo pondría la canción Diablo Estás, que me parece interesante para escuchar y redondear un poco todas estas ideas acerca de la visión de ella, juguetona, muy seria, grave y profunda, acerca del mundo. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo estás. Me estoy poniendo la cartuchera y la casaca militar, y con mi música de metralla todos quiero ver bailar. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo estás. Estoy poniendo los guantes blancos y el levitón ministerial, y ya me voy a firmar decretos para que todo siga igual. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Me estoy poniendo la capelina y un delantal de caridad. Primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. estoy poniéndome los anteojos y no termino de contar monedas de oro, billetes nuevos, cheques que nadie cobrará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Estoy vestiendo de funebrero con una flor en el ojal para ir a ver la pornografía, que es mi menor debilidad. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Diablo está. Estoy poniéndome la armadura para el Congreso de la Paz. El que primero tire la bomba junto conmigo reinará. Juguemos en el mundo mientras el diablo no está. Sus obras y sus pompas, ¿quién no las festejará? Diablo está. María Elena Walsh interpretaba Diablo Estás. Son las 21 horas con 56 minutos. Vamos llegando efectivamente al final de nuestro programa. Escuchamos a Marina Salvatico. Bueno, solo un comentario. Lo que se me ocurre después de escuchar esta canción es decir, qué lengua, ¿no? Porque qué capacidad para ironizar, para qué expresión afilada para caracterizar toda la fisonomía de un medio de poder, ¿no? Me parece que no hay más nada que decir acerca de su capacidad para juzgar, para criticar, ¿no? Y su elegancia para hacerlo. Como tengo que terminar el programa, voy a señalar una o dos cositas, dejando todo lo que es la literatura infantil para el próximo jueves. Quiero contar que en 1998 el Correo Argentino lanzó 4 estampillas con sus personajes del Reino del Revés, del Zoo Loco, de Dailan, que es todo un de Dailan Kifky, que es todo un homenaje sin precedentes, ¿no? en aquel momento. Pero digamos, ¿cuál es la gran honra de María Elena Walsh? ¿Cuál es el gran valor? Primero, es la marca que ha dejado en millones de chicos y de adultos que por varias generaciones nos hemos formado disfrutando de sus canciones, y que todavía hoy, ya adultos mayores, digamos, seguimos disfrutando de esa música, que no solo nos recuerda a nuestra infancia, sino que también refresca nuestro presente, ¿no? Otra gran honra es, que es algo que seguramente mencione la semana que viene también, pero que creo que debe ser ponderado, y es que ella, con esta capacidad y esta repercusión y su actitud de juglareza, digamos, como juglar se disfrazaba en alguno de sus espectáculos teatrales, logró impulsar como un paso más del folclore. Digamos, su música y sus letras han ingresado a nuestro folclore. No sé si alcanzo a explicarme con claridad, pero si el folclore es la expresión y la interpretación de un modo de vivir la vida, de ver el mundo, de honrar el pasado, yo creo que María Elena Walsh, con la obra de María Elena Walsh, con todo merecimiento, debe ingresar a ese mundo al que ya de alguna manera ingresó, y cuyo ingreso está marcado por el anonimato. Mucha de su obra es cantada, es reproducida, pero por ahí uno no sabe que es de María Elena Walsh. Uno siente que es de uno, ¿no? Y ya que dije de uno, y para cerrar el programa, vamos a escuchar la serenata para la tierra de uno, que es justamente la canción que resume toda la actitud de María Elena Walsh respecto de su país, desde el exilio, desde esa cultura semi-inglesa que tuvo, que pudo contaminar su raíz nacional y no lo hizo, desde el exilio que pudo hacer otro tanto y alejarla, ella ofrece esta maravilla de la serenata de para la tierra de uno, que es una canción de amor. ¿La escuchamos? Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Serenata para la tierra de uno, de María Elena Walsh. Marina. Aquí estoy, bastante emocionada. Yo no puedo dejar de escuchar estos temas y conmoverme, ¿no? Y admirar. Solamente me voy a despedir. Espero haber conseguido lo que buscaba, que era iluminar un poco la obra de María Elena Walsh más allá de la obra infantil, que por supuesto ha sido la más destacada, pero un poco injustamente la obra para adultos está un poco escondidita y yo traté de sacarla de ahí. Nada más, me despido hasta nuestro próximo programa. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que transmitimos conjuntamente con Marina Salvatico todas las semanas. Hoy el tema ha sido comenzar con la obra y la vida de María Elena Walsh, tema que continuará el próximo jueves a las 21 horas. Ha transmitido para ustedes el sitio FM, desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachaca. Les recordamos que este programa ha sido grabado y será retransmitido el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. Por ahora no tenemos más nada que decirles, les queremos dar las gracias por la atención que nos han brindado, desearles buenas y frescas noches. Lo de lo fresco ustedes verán cómo lo consiguen. Lo de las buenas, con el programa nuestro hemos contribuido, ¿verdad? Muchísimas gracias. Tengan buenas noches. Hasta mañana. Chau.